¿Qué es la programación orientada a objetos? La programación es una forma especial de programar más cercana a cómo expresaríamos las cosas en la vida real que otros tipos de programación. ¿Cómo se piensa en objetos? Bueno, pensar en términos de objetos es muy parecido a cómo lo haríamos en la vida real. Por ejemplo, vamos a pensar en un coche para tratar de modernizarlo. Es un esquema de programación orientado a objetos. Diríamos que el coche es el elemento principal que tiene una serie de características, como podrían ser el color, el modelo o la marca. Además, tiene una serie de funcionalidades asociadas, como pueden ser ponerse en marcha, parar o estacionarse. Pues, en un esquema de programación orientado a objetos, el coche sería el objeto. Las propiedades serían las características como el color o el modelo. Y los métodos serían las funcionalidades asociadas como ponerse en marcha o parar. La programación orientada a objetos intenta simular el mundo real a través del significado de objetos que contienen características y funciones. Los lenguajes orientados a objetos se clasifican como lenguajes de la quinta generación.